con Blanca Osarzún. Buenas tardes, Blanca. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, Blanca, sabemos que sos parte de la campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres en la provincia y queríamos tener un reflejo de lo que estuvo pasando este fin de semana en General Campos con el primer femicidio del año, Blanca. Sí, la verdad que es lamentable. Si nosotras desde la campaña sacamos la información y estamos repudiando el hecho de violencia de género que terminó en el feminicidio de la compañera ahí en General Campos, de una mujer, una mamá de un nenito. Muy bien, una mamá de una criatura o tres teníamos entendido. Sí, bueno, claro, tenía más hijos, pero en ese momento estaba presente uno de los nenes en la misma vivienda. Del feminicidio, sí. Blanca. La verdad que es lamentable y bueno, ya veníamos con el caso de Nadia, que había sido antes de que terminara el año, y ahora con esto estamos incentivando nosotros el tema del proyecto de ley de emergencia en violencia de género acá en la provincia y a nivel municipal, de todos los movimientos de mujeres que integramos la campaña en violencia acá en la provincia. Blanca, por esta ley de emergencia en el tema de violencia contra las mujeres, ¿aceleraría o le daría impulso a qué medidas? Sí, en realidad son 5 medidas puntuales que tiene el proyecto, que una de esas es más presupuesto para la ley de violencia de género, que se implemente en la provincia de La Pampa. Nosotros lo que pedimos es refugios para las mujeres que están en situación de violencia, más presupuesto, un plan o un tipo de ayuda económica para sacar a las mujeres de los hogares donde sufren violencia, donde se puedan asistir y puedan ser autosuficientes para poder salir de esa situación. Otro de los temas es también un trabajo para estas mujeres que están sufriendo esta situación. En realidad es un proyecto que se está impulsando a nivel nacional, nosotros lo impulsamos a nivel acá en provincia y a partir ahora del mes de febrero inicia la campaña nuevamente acá en la provincia de La Pampa, con marchas y distintas manifestaciones por parte del movimiento de mujeres para implementar y poder llegar a que se implemente a nivel provincial la ley de emergencia. Sabemos que está en marcha un proceso para que le llegue la capacitación con respecto a la violencia contra las mujeres. Sí, sí. Nosotros lo que pedimos es que las mujeres que están haciendo la tarea cuerpo a cuerpo con las compañeras que sufren violencia de género sean capacitadas y que esa capacitación esté asistida y sea pagada por el Estado. Que esté solventada. Que estas compañeras puedan llegar, que estas compañeras tengan la posibilidad. Y en este momento las compañeras lo hacen ad honorem, lo hacen desde su bolsillo y desde su propio esfuerzo. Lo que pedimos en esta ley también es un presupuesto para que estas compañeras sean capacitadas desde el Estado con todas las herramientas suficientes para poder implementar y poder llevar adelante en todos los barrios y en todas las ciudades de la provincia el tema de la prevención de la violencia. Blanca, la verdad es que no esperábamos que no pase una y otra vez. La sociedad se queda como esperando, ¿viste? Y muchas veces las vemos a las compañeras involucrándose y la otra parte, que es el Estado, parece ir dando también unos pasos. Pero en los últimos tiempos, ¿qué pasó? Porque se habla de la campaña, de las medidas que se pueden tomar, se habla desde los distintos estratos del Estado, pero parece que todo va a otra velocidad de lo que requiriera la realidad, la urgente realidad. Sí, en realidad el tema es que desde parte del movimiento Mujer estamos pidiendo, nosotros tenemos contacto con la Secretaría de la Mujer, con distintos organismos del Estado, pero lo que decimos que los presupuestos que se destinan para esos sectores, para esas esas secretarías no es suficiente. Lo que nosotros pedimos es que desde el Estado y desde esa secretaría se exija al gobierno provincial el presupuesto suficiente para poder llegar a todos los lugares y poder tener la posibilidad de que desde los movimientos sociales y desde los movimientos mujeres tengan esa posibilidad y ese lugar para poder actuar y para poder estar al tanto y en todos los lugares donde haya problemas de violencia. ¿Qué pasó, Blanca, en los últimos años, en los últimos tiempos con respecto? Sabemos que en la capital provincial se perdió un refugio, por lo menos, que ha habido un presupuesto cada vez menor y a nivel nacional también las políticas de la boca para afuera era una cosa y después la política pública fue desacelerando frente a este fenómeno de los femicidios, que no se detiene, que parece incrementarse, porque claro, mejora la comunicación, pero ¿cómo podemos hacer que el Estado termine de entrar en los carriles necesarios para que se vean realmente estas políticas públicas, Blanca? Nosotros durante el movimiento de mujeres de la República Argentina, de nuestro país, durante todo el gobierno de Cambiemos, donde estuvimos un gobierno nefasto del presidente Macri, fue terrible para el movimiento mujeres, para las mujeres en general, ¿no? El presupuesto se achicó muchísimo, terminamos teniendo un presupuesto de 5,40 pesos, ni siquiera alcanzaba para un alfajor el presupuesto que se destinaba para cada mujer con violencia de género. Eso nosotros lo veníamos denunciando, lo denunciamos hace 2 años, lo denunciamos el año pasado. Nosotros esperamos que a partir del cambio de gobierno nacional, este gobierno, digamos, de juntos, donde estamos todos juntos Podemos y de que está el presidente Alberto Fernández y la señora Cristina Fernández de Kirchner, esperamos que haya otro tipo de mirada con respecto al movimiento de mujeres, a los derechos de las mujeres y que esperamos que a partir del mes de marzo se va a impulsar a nivel nacional la aprobación de la ley de emergencia en violencia de género. Nos estamos preparando nosotros para el 8 de marzo, para una gran marcha a nivel nacional, para que se implemente la ley de la emergencia, para que haya presupuesto suficiente en todo el país y que no sea solamente un nombre y sea solamente un cartón vacío, sino que sea realmente una realidad el presupuesto para la violencia de género en el país. Estamos esperando y la verdad que tenemos esperanzas en eso. Estamos viendo que a nivel nacional muchas compañeras están tomando lugares de preponderancia. Nosotros tenemos a una compañera diputada de Salta que impulsa la ley de violencia de la emergencia en violencia de género a nivel nacional y a nivel provincial también. Esperamos que este cambio de gobierno también tenga una mirada un poco más más igualitaria y en defensa de los derechos de las mujeres. Ojalá que que se acelere y que se concrete esta situación, porque todos tenemos la expectativa desde el gobierno nacional y pensamos que la proximidad también con la gestión municipal en Santa Rosa del gobierno provincial les permita ver esto de una manera con la urgencia que nos parece, por lo menos desde Radio Kermés, Blanca. La verdad que nosotros estamos muy contentas también que tenemos a una compañera ahí ahora en el municipio trabajando en la parte de género, que esperamos que va a ser muy positivo para el movimiento y para las mujeres de la provincia de La Pampa. Sabemos que este cambio de gobierno a nivel municipal y esperamos, esperanzadas, de que esto se pueda concretar. Nosotros a partir de ahora del mes de febrero empezamos las reuniones con el Movimiento de Mujeres, con todos los movimientos y las organizaciones que estamos en la campaña, para pedir una reunión con el municipio, para pedir reuniones con diputados, para impulsar la ley de emergencia acá en la provincia de La Pampa y presentar el proyecto a nivel municipal también, porque creemos que sea una ley municipal, provincial, así como la estamos pidiendo a nivel nacional. estamos esperanzados en eso y bueno, empezaremos a movernos y a trabajar en conjunto con las distintas grupas para pedir las reuniones pertinentes con el gobierno provincial y municipal de la provincia de La Pampa. Blanca, sabemos que desde la campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres La Pampa están acompañando y acompañando a Nadia, a su familia, y en cada manifestación se reclama por justicia para Nadia, están ahí, pero por la nueva víctima, por el nuevo caso de femicidio de General Campos, por Camila Fernanda Guevara, ¿están planeando, están preparando alguna manifestación, algún reclamo público? Nos vamos a juntar ahora el día jueves para ver qué es lo que vamos a implementar. La verdad que sí, nosotros pedimos justicia y que esto, digamos, que sea ejemplar acá en la provincia de La Pampa. La verdad que es lamentable lo que pasó, el primer femicidio del año acá en la provincia de La Pampa, y sí, la verdad que estamos muy preocupadas. Y sí, yo en realidad ahora en este momento estoy de vacaciones, pero bueno, estoy al tanto de todo, pero yo ya ahora el día 27 me reintegro, así que ya a partir de ahí nos juntaremos con las distintas grupas, con las distintas organizaciones de mujeres y movimientos, para ver qué vamos a organizar juntas para acercarnos. Sé que un grupo de compañeras de IDH se acercó a la familia y está haciendo acciones. Así que bueno. Ahí se entrecorta un poco la comunicación que estamos manteniendo con Blanca Oyarzún de la campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres en La Pampa, y ella nos contaba que seguramente el jueves va a estar reuniéndose la colectiva de la campaña para ver qué pasos van a seguir y seguramente formalizar un reclamo y un pedido de justicia por el asesinato, el feminicidio de Camila Fernanda Guevara, de 38 años, asesinada el domingo después de las 6 de la tarde. Es el primer feminicidio en nuestro territorio, en la provincia de La Pampa, del año 2020. Vamos a ver si lo pudiéramos recuperar a la comunicación con Blanca. Quedaba poco por agregar, la mirada sobre la cuestión política, la cuestión presupuestaria, que había ido yendo de a poco o de a mucho para atrás, ¿no? Se había ido desandando un camino importantísimo para ir apuntalando la protección de las víctimas de violencia de género. Ahí está Blanca de nuevo, ¿estás? ¿Me oís, Blanca? Sí, no sé qué había pasado, se había cortado la comunicación. Sí, bueno, suele ocurrir y bueno, estamos de nuevo. Decía que por ahí no queda mucho por agregar, pero estamos en una época donde, bueno, todavía no se puede hacer el raconto de toda la destrucción de la etapa macrista, del desandar un camino que ha costado muchísimo y que no es nada más sudor lo que ha costado, y que justamente lo presupuestario es fundamental, Blanca, ¿no? Para poder avanzar, digo, sobre todo teniendo en cuenta los retrocesos que hubo. Sí, en realidad nosotros lo que apostamos es a tener otra mirada de este gobierno nacional y de este gobierno provincial con respecto al presupuesto que se necesita para erradicar la violencia de género en el país, ¿no? Porque no es un trabajo solamente de mujeres, es un trabajo de todo el pueblo, es un trabajo de toda la sociedad, de terminar con todo esto, y no es solamente los refugios, tiene que ver con una atención, con poder solventar económicamente a estas mujeres que terminan en una situación psicológica terrible de destrucción, donde hay que empezar a capacitarlas y ayudarlas a salir y a poder recuperarse, y eso lleva dinero, lleva tiempo, lleva un equipo especializado para eso, que es lo que estamos pidiendo, equipos especializados para poder sacar a las mujeres de esa situación de violencia y que vuelvan a ser mujeres felices y plenas. Por eso decimos que tenemos esperanza en esta nueva presidencia. Vamos por la ley del aborto seguro, legal y gratuito, que se pueda implementar en todos los hospitales públicos del país, porque decimos que es una situación de salud, que es una cuestión de salud, no es una cuestión que no es una cuestión de política, sino es una cuestión de salud, y por la ley de emergencia en violencia de género contra las mujeres, que pedimos que se apruebe a nivel nacional, y como también lo estamos pidiendo, lo vamos a pedir acá a nivel provincial y a nivel municipal. Bueno, Blanca, la verdad es que estamos muy agradecidos por este contacto, por este rato que pudimos conversar con vos, y sabemos, lo hacemos a conciencia de que el territorio de La Pampa tiene una tasa muy alta de feminicidios en el país. Esto esperamos todos, por supuesto, todos sumarnos en la medida de lo posible a esta campaña contra la violencia contra la mujer y que esto se empiece a revertir lo más pronto posible. Y también, bueno, vamos a salir a exigirle a nuestros gobiernos municipal, provincial y nacional que se cumpla con lo prometido y que desde las colectivas sigan marcando por ahí el rumbo para los próximos objetivos. Por supuesto que ahora tenemos que estar hablando de objetivos que ya parecían alcanzados antes. Blanca, te agradecemos, pero tenés el micrófono a disposición por si querés agregar algo más. No, en realidad agradecerles a ustedes esta nota y haberme llamado para preguntarme qué es lo que estábamos haciendo y qué es lo que está pasando, y decir que esto es una tarea de todos, de toda la sociedad, de erradicar la violencia contra las mujeres en el país. Decir que esperamos tener de parte del gobierno provincial y del gobierno municipal la apertura política y la mirada de género con respecto a esto, que nosotros pensamos que es algo que tiene que darse en lo inmediato. Y creemos que para el mes de marzo ya tendríamos que empezar con las primeras mesas presentando el proyecto y a ver cómo vamos a trabajar. Y convocando a todas las compañeras para trabajar, a todas las grupas, a todas las organizaciones, a todo el movimiento de mujeres, para empezar a trabajar y para una gran marcha en estos días por el tema de la compañera Guevara de General Campos. ¿Esto se va a decidir el jueves, Blanca, pensás vos? Sí, sí. Muy bien. Vamos a estar hablando entre hoy y mañana con las compañeras a ver si para el día jueves nos podemos juntar. Perfecto. Y empezamos para ver si podemos hacer una marcha. Marche lo que tenga que hacerse, ¿no? Estar a disposición de la familia y exigir a la justicia lo que corresponde. Claro, claro, como por supuesto, como corresponde. Sí, sí. Blanca, no solamente las mujeres, sino como sociedad, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre lo tratamos cuando hablamos del movimiento de mujeres, hablamos de las distintas organizaciones y movimientos que siempre estamos unidas en lo que tiene que ver la lucha por los derechos de las mujeres en la calle. Muy bien. Que lo hemos venido haciendo hace unos muchos años, que lo venimos haciendo acá en la provincia de La Pampa, donde ahí dejamos de lado nuestra ideología y nuestro partido político, y en realidad nos une y nos acerca el tema de la cuestión de género y pelear por los derechos nuestros y ser una sociedad más igualitaria donde se pueda erradicar la violencia, la prostitución, la violencia económica, la precarización, y todo lo que vinimos sufriendo durante estos 4 años, que fue terrible esos 4 años que tuvimos de gobierno macrista. Sí, sí, que ha profundizado todas esas diferencias. Sí, sí, por supuesto. Se ha vuelto... Fue un retroceso terrible para todos los movimientos, no solamente de mujeres, sino creo que para el movimiento obrero, fue para el movimiento para las disidencias, para todos fue terrible este gobierno, y creo que es un momento de empezar a juntarnos y de empezar a caminar para adelante en un país mucho más igualitario y más y con una perspectiva de género. Por supuesto. Blanca, te dejamos en nuestra agenda para seguir abordando el tema, la problemática de la violencia contra la mujer, contra los distintos colectivos y colectivas y las minorías, y por supuesto para hablar de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro territorio. Sí. Te agradecemos una vez más. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Que tengas buen resto de la jornada. Estamos hablando con Blanca Oyarzún, de la campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres.